¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los Doctores de la Alegría. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos de nueva cuenta aquí en Radio Cartón, a los Doctores de la Alegría, en este nuevo programa para este 9 de mayo, un día antes del Día de la Madre. Pues que a todo dar, digo, para que podamos festejar a estas madrecitas siempre que les cuesta, pues que es un trabajo grande, por supuesto, el ser mamá, sobre todo del trabajo del parto, del trabajo de la gestación, todo el trabajo del día de las madres, es algo muy padre, es algo muy muy difícil para ellas y para todos, ¿verdad? Las mamacitas que le sufren ahí con los hijos, pero qué padre que están aquí escuchándonos, porque hoy tendremos un programa muy divertido, un programa padre, un programa nuevo, como siempre, como todos los programas de los Doctores de la Alegría, porque hoy vamos a tener a dos invitados especiales. Una está por llegar, no ha de tardar, porque hay un trafical en la ciudad de Guadalajara, más el calorzote que está haciendo fuertísimo. Así que no tarda en llegar, que es la doctora Palomita, que es una de los Doctores de la Alegría. Y hoy tenemos como invitada especial a la señora Ana. ¿Sí, señora Ana? Sí. ¿No me equivoqué? Ana. Ah, señora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes. Qué bueno que está aquí con nosotros para que nos platique. Hoy va a ser, pues nos va a platicar a qué se dedica, señora Ana. Platíquenos, ¿a qué se dedica? Hago disfraces. ¿Hace disfraces? Hacemos disfraces, sí. Sí, sí, hay que acercarse poquito nada más. Ahí está. Sí, hago disfraces, ese es mi oficio. Su oficio. Sí. Las botargas, ese tipo también de animaciones también le toca hacerla. Sí, también hacemos eso. Ah, pues qué padre y qué divertido, ¿no? El que día a día esté creando nuevos personajes o inventos de la gente o superhéroes que ya están en la misma vida normal, ¿verdad? Sí, la verdad es muy divertido y es un trabajo que llena de satisfacción y de alegría. Lo menos a mí me gusta mi trabajo. No, excelente. Pero antes de que nos platique de su trabajo, díganos quién es la señora Ana. ¿Quién es? Pues una persona que le gusta trabajar. Que es muy trabajosa. ¿Algo? Ah, sí, ahorita le vamos a preguntar a su marido. Me gusta estar al pendiente de mi familia, ver por mi familia, por mis amigos o mis familiares, estar al pendiente de lo que se ocupe. Excelente. Y la señora Ana, ¿cuántos hijos tiene? 5. 5 hijos, y de seguro la estarán escuchando. Eso espero. Pues mándeles un saludo para que le estén, sí, para que se den cuenta que aquí anda. A todos mis hijos. No, excelente, señora Ana. ¿Y de dónde es la señora Ana? De aquí de Guadalajara. ¿De aquí de Guadalajara? ¿De alguna colonia en especial? Ahorita mi casa, que es la suya, es en la colonia Jalisco. Excelente. ¿Y anteriormente dónde vivía? En la colonia Oblatos. Bueno, está a un ladito, sí. Nada más, ahí no ha salido del rumbo. No hemos salido del rumbo. ¿Y de pequeña dónde vivía? En el barrio de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús. Por la 34. ¿Por la penal, por esos lados, no, o más para allá? La corregidora. No, es aquí en la calle 34 por Mina. Javier Mina. ¿Y la colonia se llamaba San Felipe? No, el templo es el de San Felipe de Jesús. Ok. Y cuando estaba niña, señora Ana, platíquenos ahí por San Felipe, ¿qué es lo que le gustaba jugar? Más bien me gustaba ir al templo a ver las obras de teatro que hacían ahí en el templo. ¿Ah, sí? ¿Le gustan las obras de teatro? Sí, me gusta. Entonces se imaginaba los personajes, se imaginaba los vestuarios, ¿y qué decía? Veía los vestuarios y me gustaba, pensaba que algún día yo los iba a poder hacer. ¿Ah, sí? Sí. Y mira ahora que hace tantos y tantos y tantos. Así es. No, excelente. Yo, mire, le voy a dar un consejo para la próxima aquí, de que quédesele viendo a los bancos desde chiquita. Ya, mire, para que tenga más de mucho dinero, ¿verdad? No, qué padre. Y recuerda que jugaba aparte de ver teatro. Jugaba a inyectar a las muñecas. Ándale, ¿le robaba las inyecciones a la mamá o era de mentiritas? No, de mentiritas. ¿Y qué muñecas se acuerda usted que utilizaba? Pues antes había una que le llamaban Lili, le di Lili o Lili le di, algo así. Ah, ¿y cómo era esa muñeca? Ay, pues nada que ver con las de ahora. ¿Sí? Eran muy sencillitas, pero bonitas. Y era la atracción de todas las niñas era en la su atracción tiempo. En ese tiempo, sí. ¿Y sus amiguitas, se acuerda de sus amiguitas o no? Pues no, tuve muchas amiguitas, casi con los puros hermanos teníamos para estar ahí jugando. ¿Cuántos hermanos son? 9. No, pues sí, sí, eran muchos, sí, se pueden divertir demasiado. Sí. Y luego, si no se llevaban por mucho de edades, pues todavía mejor. Así es. ¿Verdad? Porque ya el más grandote, pues porque es el más grandote, y el más chiquito, que porque es el más chiquito. Pero entre las edades que se más o menos estén a la cercanía, pues, de edad, pues se la divierte uno más. Sí, nos llevábamos con 1 año y medio, otros con 2 años, y yo fui la mayor. Ah, ¿sí? ¿Usted era la mayor? Entonces, yo soy la mayor. Ah, entonces le tocaba cuidarlos a todos, sí, aparte. Tenía que cuidarlos y de ahí tenía para divertirme un rato. No, pues está bien. ¿Y qué travesuras hacían, recuerda? Pues lo más que llegábamos a hacer de travesuras era escondernos en los roperos o debajo de las camas, ¿no? Antes no se hacían tantas vagancias, ¿no?, como ahora. Eran más sanas, pues, sí. Eran más sanas. Pero todos nos eran travesuras, porque sabíamos que luego ya que llegaban los papás, así nos iba a ir por portarnos, pues, a hacer vagancias. Sí, así entonces es. Se ponían a las escondidas a jugar. Sí. A jugar a las escondidas. Lo malo es que duraban 2-3 días, ¿verdad? Que no los hallaban. No, no se pudiera tanto. No, súper bien, súper bien. ¿Y cómo le decían de chica, se acuerda? Sí. ¿Cómo? Avis. ¿Avis? ¿Por sí. qué avis? Mi abuelita decía que parecía una avispita. Ah, ¿y que eso? ¿Por qué volando pica? Según eso, inteligente. Ah, ya ve, por inteligencia y sí. por trabajadora. Y mire, las abejitas pues tienen su agujita, y ahorita se dedica a andar con la agujita en friega. Sí. ¿Verdad? Así es. No, qué padre. ¿Y cómo fue esto de querer ser, pues, creadora, pues, de este tipo de vestuario? Pues primero, como le comento, porque lo veía en las obras de teatro, sobre todo en las pastorelas del templo, y me gustaban mucho los vestuarios. Y yo pensaba que los podía hacer o que algún día los iba a hacer. Después, ya casada, porque mis primeros 4 hijos se llevan con 1 año. Entonces, pues yo les digo a mis hijos que la necesidad hace milagros. Y pues por necesidad los hacía, porque no podía comprarlos. Y ya ahí los empezaba a hacer. Y ya le empezó a gustar. Y ya de ahí me gustó. Y luego ya empecé a sacarle provecho, a sacar dinero. Y pues ahorita, bendito Dios, ahí está el negocio. No, pues qué padre, sí. qué padre. ¿Y en dónde está su negocio? Platíquenos. Está en el centro, en la calle Juan Manuel, esquina con Liceo y Pino Suárez. Ahí estamos a sus órdenes. ¿Cómo se llama? Se llama El Mundo de la Fantasía. El Mundo de la Fantasía. Y sí, fantasea mucha gente cuando vaya... Pues las niñas se sienten princesas cuando van por su traje de Elsa, de Ana, de Blancanieves. Ellas se lo ponen y se sienten princesas. Pues le voy a echar el chisme de que las doctoras de la alegría pues también se creían Pocahontas y se creía Yasmín, ¿eh? Sí, les gustaron los sí, trajes. Sí, claro. Bueno. Y no le digo el de Superman porque ahí andaba bien de volado, digo, volando. Qué bueno que les sí, haya gustado. Sí, no, muy padre. Y en los vestuarios, señora Ana, ¿cuál ha sido aquello que le ha costado más difícil, que más le ha gustado? Lo que más me gusta, pues es todo lo que son los disfraces para los niños. Verles los detalles, porque los niños se fijan en todo, si lleva un escudito, si lleva en una bolsita, o todos los detallitos, ellos se fijan, son los mejores jueces que tenemos los niños, y los quieren igual. Igualito. El color, todo, se fijan en todo. ¿Y cuál, ahorita los niños, cuál es el traje que más piden, o cuál es el disfraz? Ellos piden mucho los superhéroes o el traje del Chavo. El Chavo, el les Chavo gusta mucho 8, el Chavo. Sí. Tanto tiempo del Chavo, sí. Y todavía los niños es siguen siendo... Es el que siempre piden, no dejan de pedir el traje del Chavo. No, qué padre. Sí. Entonces el que le sale mejor es el del Chavo ahorita. Yo creo que sí. Digo, ya porque está más pues practicado. tanto que lo está haciendo. Ya está más practicado el del Chavo. ¿Y de los superhéroes? Los superhéroes pues piden el Hombre Araña. El Hombre Araña. O Capitán América. Es el sí. que más les gusta. Sí. Sí, pues, híjole, son personajes, pues, que están ahorita muy de moda, pues, en la televisión, en el cine. Sí. Entonces, pues, son los que más llaman la atención. Así es. ¿Y usted cuál sería? Para mí, a mí me gustan los de época. ¿Los de época? Sí. ¿Los de por decir de la época virreinal, algún traje de la época. De ese tipo de antes. Sí. De ese me gustaría. ¿Y cuál sería el traje más difícil para hacer? ¿Para hacer? ¿O qué le ha costado más trabajo, pues? Pues las botargas son las más difíciles. ¿Qué botargas le ha tocado hacer? ¿Qué recuerda? Oh, hace poquito hice una Estaban difícil porque no se acuerda. Del pescadito de la sirenita. Ah, sí, el pescadito. Sí. El Ariel. De Ariel es la sirenita, pero el pescadito es el Flanders. Sí, no me acordaba del nombre. Sí. ¿Y de más que más botarguitas? Acabamos de entregar hace poquito una de Jesse y de Woody. Toy Story, del Woody. De Woody, sí. ¿Y qué tan difícil es hacer una botarguita? Sí, son difíciles. ¿Sí? Pues pesado. Pesado porque como pone uno esponja y eso es más difícil meterlos en la máquina y hay que hacer mucha fuerza en las manos para poderlas coser. El pegamento aparte que tiene que ponerle. Casi todo va cocido. Ah, va cocido. Casi todo va cocido. Unos en máquina y otras cosas en mano. Alguna que otra piececita sería pegada, pero más bien todo cocido. Bueno, pues para los que nos están escuchando, agarren su papel y un lápiz porque les vamos a decir cómo se hacen las botargas. Vamos. Pues luego de un tal negocio, ¿verdad? Ya todos van a querer hacer las botarguitas. No, sí. Excelente. Y platíquenos qué personajes le ha tocado atender ahí para los disfraces. Pues nos ha tocado de todo tipo. Han llegado, van mucho personas del ayuntamiento, personas de médicos, enfermeras, sobre todo del IMSS. Sí, van muchos, sí, que tienen guardería y piden sus trajes, payasitos. El señor Germán Lozada es uno de nuestros buenos clientes. Él tiene su show y pues varias personas van pues, también amas de casa, nido doctores, ingenieros, licenciados, de todo tipo. Bendito Dios, de todo, sí. Bueno, mientras paguen que vayan, que vaya quien sea, ¿verdad? No, pues qué padre. ¿Cómo sería un día normal de Ana? ¿Normal? Un día normal. Pues levantarnos como a las 7 de la mañana, meternos a bañar, desayunar, ir a abrir el negocio. Hay veces que llegamos a comprar tela antes de abrir, empezar a trabajar, a coser, atender a los clientes, cerrar, comer ahí en el negocio, ya cerrar hasta las 8 de la noche, ir camino a casa, cenar, checar a los nietos que estén por ahí alrededor para verlos, y ya. Ah, ¿No más? No, pues no, está. No, sí tiene su agenda muy pesada y de lunes a domingo se me afigura, creo, ¿ah? Sí, de lunes a sábado y el domingo mediodía. Ah, o sea que no hay descanso. No. Ven nomás. No, pues sí, hay que descansar ya. Como de sus vacaciones a la playita, unos 2 meses, ¿verdad? Sí. Unos 2 meses para que descanse, pues es pesadísimo. No, muy bien. Y para las personas que les interesara, pues, hacer su disfraz, ¿dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al número 3315-6307-62 y ya con todo gusto los atendemos. También pueden a ese número por WhatsApp mandar sus diseños, les mandamos la cotización y ya si aceptan el presupuesto, pues con todo gusto les hacemos otra. Pero pues es lo más económico y muy bien hecho, así que es más seguro que sí. Gracias. ¿Verdad? ¿Páginas de internet o de Facebook te nos maneja? Sí, pero no me las sé. Ahí sí está muy difícil, para que entren. Sí. ¿Cuántas personas están con usted trabajando? Ahorita somos 4 personas. 4 personas. En el local. Y mi hija aparte, con su marido en su casa, también ellos ¿También ellos trabajan? Elaboran. Sí. Oh, súper bien. Entonces, pues ya saben que en la parte del centro, puro centro de Guadalajara, pueden encontrar este tipo de... Así es, en el centro. De trabajo, sobre todo. Sí, lo que ocupen. No, muchísimas gracias. Y vos ya sabes, señora, que pues los doctores de la alegría nos la pasamos en los hospitales, en los asilos. ¿Cuál sería un mensaje de la señora Ana para estas personas a las cuales visitamos? Para las personas que visitan, o sea, los enfermos o las personas de la tercera edad, pues que traten de vivir lo mejor que puedan. A veces hay que aceptar pues las enfermedades que nos llegan sin darnos por vencidos y tratar de luchar para salir adelante, pero pues no dejarnos vencer por la enfermedad. Claro, no dejarnos vencer, sobre todo con esto. Y pues más que nada en la parte mental, creo que es una parte muy fuerte en la cual nosotros, a través de nosotros, de nuestro cuerpo, podemos llegar hasta una sanación si lo queremos, ¿verdad? Así es. ¿Y ya está preparada para mañana, para el 10 de mayo? Sí, ya. ¿Ah, sí? Mañana sí descanso, primero. ¿Cuántos Dios. Hijos tiene? 5. ¿Y nietos? 11. 5 más 11, ah, pues ya estamos ya hablando algo. De 16 regalos, ¿no? Sí. Eso espero. Y a ver, platíquenos del Día de las Madres. ¿Le ha tocado alguna experiencia que diga, ay, no se me olvida esta vez? Pues todos los años son diferentes. A veces nos reunimos todos. En otras ocasiones nada más veo algunos. A veces salimos a comer. A veces los esperamos mi marido y yo en la casa, nuestros hijos. Como ese día no trabaja, ¿verdad? No, ese día no. Ah, ya, hasta que, ese bueno, día no trabajo. Ya tenemos un día de descanso mínimo. Sí, así. No, qué bien. ¿Y las serenatas? ¿Le ha tocado las serenatas y todo eso? Ah, mi marido me ha llevado serenata. Ah, entonces, hace muchos años, pero sí. Entonces nos va a ayudar a cantar al ratito también, ¿eh? Sí, sí, sí canta. Sí, yo nomás en el camión, fíjense, se van ahí en la 320 o la 6, en la 380 también. Pues ahí yo me en voy la regadera, pero ahí sí. Le hacemos la lucha. Pues está padre, mire, ya el chiste es de que se anime uno para cantar y ya podemos iniciar. Mire, pues qué bueno que ya está aquí llegando la doctora Palomita, asoleada, ¿verdad? Qué padre que ya está. Y bienvenida, doctora Palomita. ¿Asoleada? Algo así. ¿Ajetreada? Un poco. ¿Con sued? ¿Estresada? No, solamente sed. ¿Mucho carro? ¿Entonces había mucho tráfico? Mucho tráfico. Ah, okay. Sí, mucho. Sí, tráfico. Mucho. Híjole. Es que tantos en la compra de los regalos de la mamá. Yo por eso ya, mejor no le regalo. ¿Para qué? Si voy a andar ahí todo estresado ahí en el tráfico. ¿Verdad? Estábamos platicando con la señora Ana, doctora Palomita. Ella es la que nos hace los disfraces a los doctores de la alegría y pues a todas las demás personas de todo el mundo mundial también que vayan ahí y le pidan sus disfraces. Ella es la que se los elabora. Ya la entrevistamos y qué bueno que llegaste. Y díganos quién es atrás de Palomita, quién es la doctora. ¿Cómo te llamas en tu nombre de pila? Mi nombre es normal, Magda. Magda, ¿Magdalena o Magda? Magdalena. ¿Magdalena? ¿Y cómo te pidas? Ramírez. Ramírez. Magdalena Ramírez. Ah, ¿qué tal? ¿Y Magdalena Ramírez a qué se dedica? Soy promotora en las tiendas de autoservicio. Bueno, ahí también hazle promoción a tus primos, ¿eh? Ah, a claro, los mariscos. También claro, acuérdate para que vayan a consumir sus mariscos, Nico. ¿Verdad? Sí. ¿Y de dónde es la doctora Magda? ¿Te gusta que te digan? Ajá, Magda. ¿Y de dónde es Magda? De aquí, de Guadalajara. ¿Ah, sí? ¿De qué colonia es más o menos? Desde tu niñez, pues, desde que te acuerdas que tu niñez. Miravalle y Zapopan. Miravalle y Zapopan. Sí. No, excelente. Y platícanos cuáles son tus hobbies. Ay. No tanto. ¿Estás nerviosa, doctora? Un poquito. No, nadie nos está viendo más que Pavel y ya está, mira, está distraído ahorita, no te apures. Ah, bueno. Pues, no sé, el deporte y las labores que estamos haciendo, sí. ¿Qué deporte realizas? Cuando tengo oportunidad, pues al gym o ir a correr. Ah, correr. ¿Te gusta correr? Sí. Por eso ahorita te viniste corriendo para llegar. Corriendo para llegar. Sí, con razón. Bueno, sí. Mira. No, qué padre. ¿Y te acuerdas tú cómo te decían de niña? Sí. ¿Cómo? Gordis. ¿Gordis? ¿Y por qué sí. te decían así? Ajá, ¿qué por... llevados? Estaba muy gordita. ¿Ah, eso. Sí? Pues no, ya no, porque así que ya no te tienen que decir así. ¿Ahora cómo te dicen? Magda. Flaquis. O sabrosis. No. Magda. Magda. No, muy bien. ¿Y tienes hijos, Magda? Tres hijos. Tres hijos. ¿Cómo se llaman? Lisbeth. Lisbeth. Miguel. Y Jonathan. Y Jonathan. ¿Y estarán escuchándonos también como los ocho, los cuántos, 20? Cinco. Ah, los cinco hijos cinco. De Ana. Creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Y acuérdense que hay que lavar los trastes antes. Ah, no, ah, no. Sí, que ¿sí? se pongan a hacer el quehacer. Y pónganse a hacer el quehacer y la tarea. Sí. Aprovechen, ahorita llega su mamá. Ah. No, qué sí. bien, qué bien. ¿Y tú, hermanos, tuviste, Magda? ¿O tienes hermanos? Ahorita, en la actualidad, dos hermanas. ¿Dos? Ajá. ¿Y de cómo eran de niños? ¿Cómo te la llevabas de niña? Pues yo soy la más pequeña. ¡Tú! Así que era la de los mandados. Sí. La chiquis también. La chiquis. Bueno, la chiquis, la sí. consentida. Sí. ¿Y a ti alguna vez, chiquis, digo, Magda, te mandaron a hacer disfraces? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y de qué fue? En una ocasión de La Mujer Maravilla. ¡Ah, qué padre! Sí, muy padre. La Mujer Maravilla. Sí. Y te gustaba ese mucho. Sí. Y ahora, bien, aquí está Ana, podemos aprovechar y a lo mejor le sacamos hasta el 90% de descuento. Ay, no te creas. Sí, hay que aprovechar. ¿No te, qué te gustaría, qué traje te gustaría hacer? Algo similar, algo así. ¿De La Mujer Maravilla? Ajá. Sí, me gusta mucho. Nah, pues sí, es una personaje de todo el tiempo. Sí, de todo ¿verdad? El tiempo, La Mujer yo Maravilla. Yo siempre cuando me recomendaban así de otras personas de, ay, que quiero comprar yo una botarga, quiero comprar un traje, decían... Que sea de alguien que sea muy conocido y que tenga mucho tiempo el personaje, porque son los que nunca te salen de la moda. Como el Mickey Mouse, como la Pantera Rosa. O sea, son personajes que en la actualidad los ves y los niños los siguen. Siguen vigentes, sí. así es. En este caso, como el traje del Chavo, el 8 de seguro, que es el que más haces. Sí. A pesar de tanto tiempo, a pesar que pues ya ahorita incluso el humor es diferente... Los niños lo siguen escuchando, lo siguen pidiendo. Siguen pidiendo al Chavo del Ocho y la Chilindrina. La Chilindrina. Sí. Oye, Magda, y platícanos de niña, ¿qué te gustaba jugar también? Pues mucho a la soga. ¿Ah, sí? También sí. a mi mamá conmigo, me acuerdo que me ponía unos sogazos cuando me portaba mal. Híjole. ¿Te gustaba brincar? Bueno, pues ya uno brincaba de... ¡Ay! ¿Verdad? Sí. ¿Y alguna travesura, Magda, que recuerdes que hayas hecho de niña? Ay, en realidad... Muy no seria, sé. Uno, ella bien sí, tantita. Era bien portadita. Bien portadita, y luego la chiquis. Claro que sí. Entonces no hacías ninguna travesura. Pues no recuerdo bien. Hombre, dilo, ya pasó tiempo, no creo que ay, te no, van a tener rencor sé. Ahorita tus hermanas. Ya nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. No recuerdo, pero... ¿No recuerdas? No... Ah, y a ver, doctora, ¿por qué decidiste llamarte la doctora Palomita? Pues siempre me han gustado, no sé, las palomitas, porque son libres, porque vuelan. Ah, yo pensé que las de caramelo, las de mantequilla o chilito. ¿No? De las otras pues palomitas. También me gustan, ¿también? Pero de las otras que vuelan. Pero más bien de las que vuelan. Ajá. Bueno. Ah, súper bien. Entonces, por la libertad, más que nada, sí, de sentirse... Pues en... Sí, que eres libre, que vuelas. Y aparte, pues la palomita es un signo de paz. Sí. Es un signo uh-huh. que siempre ha estado relacionado con la paz. Con entonces, la es, paz. Una, es algo muy bonito. Sí. Es algo muy padre. ¿Y por qué decidiste ser doctora de la alegría, doctora Palomita? Porque siempre me ha gustado esta labor. ¿Por qué no regalar una sonrisa a la gente que lo necesita, un poco de tiempo, apoyar en las cosas que a lo mejor uno puede ayudarles, ¿verdad? Siempre es bueno sí. ayudar. Y qué así mejor es. Que con los doctores de la alegría, ¿verdad? Ah, no, súper padre estar apoyando en esa labor con ustedes, sí. Doctora, ¿alguna de las visitas que has realizado, alguna se te ha quedado mucho grabada o alguna persona o algo? Pues sí, varias. ¿Sí? Cuando fuimos al centro médico. ¿Qué pasó ahí? Pues no sé, como mucha ternura ver a esos bebés cuando entramos a pediatría. En la ocasión que la niña que nos brincaba desde que nos vio, no sé si recuerdas... Como que eso lo tengo muy grabado de esta niñita. Es que yo voy siempre chapulín. Nos brinca. Ah. ¿Parecía chapulín? Sí, desde que nos vio. Del gusto que le dio, ¿no? De vernos ahí. Y ni fui a, y ni íbamos con ella, ¿eh? Estábamos del no, otro lado. No, ni íbamos con ella, estábamos, exacto. No, pero que, ella ya los quería ya, recibir. Sí. Exacto, para que veas toda la energía y todo lo que se genera dentro sí. de estos lugares y más con nuestra naricita roja y nuestra bata. Así es. No, pues gracias, gracias, doctora. Y pues puedes aprovechar ahorita que tenemos aquí a Ana, que ella pues se dedica sí. mucho a esto de los trajes. Si quisieras hacer alguna pregunta hacia ella, ¿qué te gustaría saber de ella que se dedica a hacer tantos diseños? ¿Por qué le llamó la atención dedicarse así a hacer la labor de los trajes y todo eso? Le comentaba yo que porque como tuve 4 hijos seguiditos, entonces cuando le pedían en el kinder sus disfraces, pues la verdad se me hacía muy difícil comprarlos. Entonces dije, pues yo se los empezaba a hacer y ya de ahí me llamó la atención. Cada vez me quedaban más bonitos y pues ya, lo agarramos como negocio. Dijeron, no, dedíquese a eso. Sí, pues sí, haces lo que te gusta. Sí. Y aparte ganas y te sirve de para salir adelante, pues ya con eso lo hacemos. Qué mejor, ¿verdad? Qué padre. Yo hacía pastelitos de tiara, pero no creo que funcionara. No, le pagaban. No creo que era muy divertido. No era lo tuyo. Sí, no querían pagar. No, excelente, excelente. Sí. Y Magda, ¿quién quieres mandarle saludos? Aprovecha, están ahorita los micrófonos abiertos, todo tuyo, el escenario. No, pues yo creo que a toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Más que nada aquí, que qué bueno por estar escuchando el programa. Esperemos si les guste, ¿verdad? Y platícanos de eso de los mariscos, sí, ¿por qué no? Échale el comercialazo. No, sí, para cuando gusten ir a comer unos ricos mariscos y todo, pues... Está por Ricardo Palmerín y ajá. José María Berea, se llama Mariscos Nico, para cuando guste. Mariscos Nico. Así es. Llegamos y decimos, venimos de parte de la doctora claro. Palomita, ¿eh? No, claro que sí. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es la especialidad? Ay, pues de todo un poco. Pues, pero ya mucho hace daño, tiene que ser de perdida algo. ¿Y cómo se llama? El negocio. Mariscos Nico. Ajá. Uh-huh. Así ni como es. Poquito ahí, va uno, ni come poquito. Y come mucho, ¿verdad? Sí, hay que comer es. Mucho ahí. No, excelente, sí. excelente. ¿Qué? ¿Cuál es ahora sí que lo que te gustaría a ti, como la doctora Palomita, dejar aquí en tu vida? ¿Cuál sería esa huella que te gustaría dejar? Pues a lo mejor, no sé, como cuando vamos en las visitas y que sean constantes las visitas, que los niños se acuerden de ti, ¿no? Que ojalá y no duren mucho tiempo, pues, ahí internados, pero, o enfermeras o algo que dejes marcado ahí como que vas tú, que te reconozcan o algo así, ¿no? Claro, cada que vas así como que, ¡ay, ya llegó la doctora Palomita, mira! Algo así. ¿De verdad? Y la misma pregunta, señora Ana, ¿cuál sería lo que le gustaría dejar aquí en vida? Pues a mí me gustaría que mis hijas siguieran mi oficio, una de ellas que es la que ahí va encaminada y que se acordaran las personas que, ay, esa señora me hacía bonitos mis disfraces. Que sí, ¿verdad? Que, se, sí. que tengan ahí sí. sus guardaditos de disfraces y mira. Qué padre, sí. Eso me lo hizo la señora Ana y estuvo sí. con los doctores de la alegría. Claro. Era sí. su marca patrocinia de los disfraces. Así es. Sí. A ver, les voy a hacer una pregunta a las dos y pues cada quien pregunta, cada quien contesta. ¿Cuál sería, Magda, tu personaje a seguir? De la vida real, de la vida... historias, no sé, algún personaje que tú digas, me gustaría ser como esta persona. Ay, pues, ¿cuál será? No, pues tú sabes. No sé, pues siempre me ha gustado así, la labor de poder ayudar a la gente. Bueno, hay muchas personas que ayudan a la sí, gente. Está, de ciertas formas. De ciertas formas, estás de la madre Teresa de Calcuta, que era una de las personas que claro. más ayudaban. El Pasha Alan, eso es de las personas que les gusta ayudar a las personas a través de la risoterapia. Sí. Pero no, ninguno de ellos te llamó la atención. Sí, así, ahorita que acabas de mencionar la madre Teresa de Calcuta, yo siempre la admiré por la labor que hizo y todo eso. Sí, un ejemplo para todas las personas voluntarias, la verdad. Claro. Y Anita, sí. ¿cuál es tu personaje que te gustaría? No, la verdad no. ¿No? Ese no, no lo conozco. No tengo idea, nunca me he puesto a pensar como quién me gustaría. ¿Cuál era su ídolo? No me diga que José José, ¿por qué no? No. Hay muchos que el Papa, pues, y... son muchos personajes que puede... Pues más que ser como alguien en especial, me gustaría pues simplemente tener amistad, o que la gente me recordara, pues por lo menos por no ser una persona conflictiva. A mí también me gusta ayudar, me gusta la labor. Eso más que nada me gustaría, o sea, ser yo misma, pero sí dejar algo bien, que me recoja mi huella. Su huella, ¿verdad? Y aguas, porque no es conflictiva, pero pónganse en mala onda y les va a dejar ahí unos que otros, ¿cómo se llaman? Los cierres, los alfileres. Los alfileres puestos para cuando se pongan el traje, ándeles. Se pinchen. No, por eso nosotros nos portamos bien, ¿eh? Sí, qué bueno. Y Magda, a ver, para ti, ¿cuál es tu canción favorita y por qué sería tu canción favorita? No me salí con que la Despacito ahorita, no, ¿eh? No. Ya nadie la quiere oír. Pues, una de las que me agrada más, de José José, de Ya lo pasado, pasado. Ya lo porque pasado, precisamente es la verdad, o sea, lo pasado es pasado. Lo y que hay pasó, que seguir pues para ya adelante. Pasó, ¿verdad? Claro. Y lo que que viene, no se aferra pues ya a va a venir. Claro. Y lo que estamos a presente. Claro. Es muy, muy, muy, muy real, sí, esa, ¿no?, canción. ¿Y Anita, una canción? Pues a mí precisamente me gusta mucho esa de Denise de Calaf. ¿Ah, sí? Sí. Pues porque la vio y la leyó ahorita. No, me gusta. Y por cierto, aprovecho para mandarle felicitaciones a mi mamá, que el día 16 de este mes es su cumpleaños. Ah, o sea, qué doble regalo. Sí. No, hombre, sí le fue bien. O sea, espera el 10 y luego el 16 ya. O sea, sí, recibir más regalos. ¿Y cuándo naciste, Sanet? El 31 de diciembre. Uy, no, ni regalo le toca porque estamos en el año nuevo, no, todos ya festejando. Sí, ya. ¿Y tú, Magda, de qué fecha de nacimiento eres? Del 26 de noviembre. De noviembre, también no sé qué se festeja. Bueno, tu cumpleaños. Pues mi cumpleaños. Tu cumpleaños se festeja, pues sí, el noviembre. No, súper bien. Y Ana, ¿cuál es, aparte de hacer tus disfraces, cuál sería tu hobby o qué es lo que más te gusta hacer o que te divierte, aparte de hacerlos? Tejer, todo lo que sean manualidades a mí me fascina. ¿Y tenga que ver con tejer y con hilos? Más. Ajá, todavía. Sí, tejer, bordar, coser, todo eso. Pues ahorita podemos aprovechar para todos los doctores de la alegría que estén escuchándonos, que estén al pendiente de la radio, para que nos vayan pidiendo cuáles son sus trajes que quieren. Ya nos dijo la doctora Brucy y la doctora Peque que ya la van a ir a visitar. Ay, ahí los espero con mucho gusto. Si son doctores de la alegría es 20% más. No, sí tienen su descuento. Se les descuenta si no pagan. Por supuesto que se les va a descontar sus derechazos como... Ay, no, mejor no, pobre del Chávez, ¿verdad? No, ya no hablemos, sí, no, del Chávez. No, como que no le fue muy bien. No, pero pues bueno, ahí andan metidos en el bot, ¿verdad? ¿Por qué no se meten mejor a doctores de la alegría a hacer reír a la gente? Sí. En vez de pelear. Exacto, que se andan peleando, pegando. Así es. No, súper bien, súper bien. Algo que le quisieras más preguntar a la Ana, porque si no vamos a cantar, ¿eh? Así que pregúntale. Vamos a cantar. Tantas preguntas, ¿eh? Sí, ya no sé ni por dónde empezar. De esto del 10 de mayo, que ya mañana estamos festejando, ¿qué experiencia, Magda Palomita, te ha tocado vivir que te haya quedado guardada? Pues muchas, muchas en realidad. Yo en mi labor de trabajo, ya personal, como normalmente llevan mariachi, los regalos, me ha tocado ver que las señoras, pues no sé, que me abracen, que les llega el llanto porque les regalé una rosa y pues se siente bonito. Claro, es algo, una experiencia muy bonita. Sí. No, súper bien. ¿Y ya esperas para esta noche que te llegue la serenata o no? Pues eso espero. A ver qué. ¿Con mariachi o con...? Pues ya con que me canten. Aunque no me sea toquen, con botecitos y palitos, sí, pero que lleguen. Sí, que lleguen. Ya de perdida, pero que llegue el... Que llegue algo. Que llegue algo, ¿verdad? Así no, es. No, muy bien. Pues tenemos una canción especialmente para el Día de las Madres. Aquí traje un guión. ¿Sí lo traen, chicos? Sí. ¿Traen todo su guión? Sí. Y se llama la canción Señora y es interpretada o es escrita por autor de Denise de Calaf. Esta canción que cada 10 de mayo creo que ya todos nos la sabemos casi de memoria, ¿verdad? Sí. En todos lados lo escuchas y ya sabes que son las 12 y empiezas a oír las guitarras en las calles y dices, ah, ya van a cantar. Ya van a... Y de seguro sí, es esta canción, la de... Señora. De sí. Uno debe faltar nunca en las serenatas, por supuesto. No. ¿Verdad? ¿Y si se la saben? Sí. Sí, entonces la cantamos, a ver qué tal nos sale. Pues a ver qué tal. Podemos sale. Aprovechar y a lo mejor nos sale muy bonita y aprovechar. Nos exacto, nos estamos contratan. Todavía a tiempo. Mira, todavía faltan unas horas para que sea las 12 y pues que nos vayan pidiendo sí. Pues las serenatas, y que estemos en promoción hoy. Cantamos 2 y cobramos 3 hoy, estamos en esa promoción. Ah, bueno, está bien, suena ¿verdad? Interesante. Bueno, sí. Pues vamos afinando la guitarra. Bueno. ¿Listas? Ya. Ya. Sí, también la guitarra dice que ya está lista. Ah, bueno. ¿Listos? Sí. ¿Y qué me diste tu vida, tu amor? Y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mi respeto, señora, señora, señora, a ti mi guerrera insaciable, a ti luchadora incansable, a ti, mi amiga constante de todas las horas. Su nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. ¡Órale! ¿Qué tal? ¿Sí nos va a contratar para llevar la serenata? ¿Cómo ves, Pavel? ¿Sí? Que nos salió toda mal. Ah, no, digo, nos salió bien padre. Digo, es que es la de señora, pues, ¿verdad? Sí. No, sí, sí, sí. Y bueno, pues, los doctores de la alegría también. Nos gusta festejar, sobre todo, de parte de los del 10 de mayo, los cumpleañeros. Este mes hay mucho cumpleañero. Les gusta mucho el mayo nacer, no sé por qué. Que a todo dar, pues. Ah. Sí. Y también, pues, los doctores de la alegría manejamos una cancioncita que le llamamos Las Mañanitas de los Doctores de la Alegría. ¿Te ha tocado cantarla, doctora? No, esa no. ¿Cómo que no? Aún no me ha tocado cantar. ¿No? Cantarla. Bueno, pues ahora te va a tocar para que te la aprendas, doctora. Ah, ok. Porque ¿sí? Ya te toca cantarla sola para la siguiente. Ah, pues, está bien. Y pues, sí. Si se acuerdan de alguien cumpleaños en estos días, ahorita los vamos a nombrar. ¿Va? Bueno. Y la canción se llama Las Mañanitas. ¿Cómo ven? Qué rara, ¿verdad? Sí. Es muy rara, pero no, es muy Las Mañanitas de los Doctores de la Alegría. Ah. A ver si la han escuchado. Muchos los que nos han escuchado la radio ya se la saben. Bueno. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Anita, ayúdame. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y estas fueron las mañanitas de los doctores de la alegría. Qué bonito. Es así como que hacemos la parodia de una canción, ¿verdad? A ver cuál. La del moño. Esa, bueno, ellos nos copiaron, pues la sacamos primero nosotros y ya les gustó por ponerle el moño colorado, ¿verdad? Y pues yo quiero aprovechar, a ver, ¿a quién quieres felicitar? El 16 de mayo, cumpleaños de mi hermana. Ah, sí. Ah, también. ¿También? Sí. Pues podemos ir a la fiesta o no. Claro que sí, están invitados. No se diga más, no se diga más, hay que empezar ahí. ¿Tu hermana sí. y quién más? Una sobrina, 24 de mayo también. 24 de mayo. A ver, Anita, ¿quién vas a festejar? Pues nada más el 16, mi mamá. No, de mayo ya nadie. No, excelente. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a la doctora Jade, que de seguro nos está escuchando. Mejor que me iba a escuchar. Si no, la vamos a regañar, ¿verdad? Y también, pues yo sí hice mi tarea, porque bueno, es que yo ya sabía que iba a venir, ¿verdad? Bueno, también, pero no sabía que tenían que hablar de los cumpleañeros. Y pues yo voy a festejar hoy a uno de mis sobrinos, a Raulito, hoy cumpleaños, 4 años también, hoy su cumpleaños, y pues su mañanita ya se las cantamos. Para mi prima Araceli González, hasta Estados Unidos, que también nos escucha por radio, por internet, porque estamos en internet, nos pueden escuchar hasta en China. Sí. ¿Cómo sí. ve? Qué bien. Padrísimo, ¿no? Sí. ¿Cómo sería en chino decir que hace sus disfraces? No tengo ni la menor idea. Aquí hago tu taje. Ah, bueno. Por ahí va, ¿no? Por ahí va, por ahí va. ¿Verdad? Para Juanita de Santiago hasta Aguascalientes, para Lalo Hernández, para Michelle Vanegas hasta Honduras, para la doctora Campanita, para Anita, que cumple años también es el 11 de mayo, para Anita, la doctora Campanita, para María Zambrano, para Marta Peñas Ballesteros, para Jenny Aguirre hasta Veracruz, para la doctora Dori, para Jessica García Chimal hasta Playa del Carmen, para Marisol Uribe, para Gladys Aguilar, para Laura Ordaz, para Susana Hurtado, para la payasita Agüitos, para Ernesto Ruiz Esparza y para Chispola Romero también, que en estos días van a tener su onomástico y su pastel y su pozole. ¿Cómo ve? Muy bien. Excelente, ¿no? Pues gracias, gracias que nos acompañaron. Y doctora Palomita, como para finalizar su espacio aquí en este programa, ¿qué mensaje te gustaría dejar, decir para las personas que nos escuchan? Nomás uno. Pues antes que nada, quiero agradecerte a ti, doctor Chochito. Ándale, ya me cambiaste el nombre. Por la invitación. Y gracias a toda la gente que nos escuchó. Espero les haya agradado el programa. ¿Qué mensaje le quieres dar a los niños de los hospitales, o a las ancianitas y sobre todo a los de Cihuatlán que nos están esperando? Sí. Pues que muy pronto vamos a estar por allá para regalarles muchas sonrisas. Muchas gracias, doctora Palomita. Anita, ¿qué mensaje te gustaría para finalizar dejar? Pues que traten de vivir lo más felices que se pueda. No hay que pensar tanto en lo malo o en las enfermedades, y salir adelante diario. Y sobre todo, si quieren su traje bonito y divertido, ya saben, hay que ir a la calle. Calle Juan Manuel, número 326, letra A, Colonia Centro, esquina con calle Liceo y Pino Suárez. O a ahí los está. Teléfonos. 3315-6307-62. Y claro que si vas y dices, vamos de parte de los doctores de la alegría, te va a decir mucha, ¿cómo se dice? Con mucho gusto. Mucho gusto que vengas de parte de ellos. A usted le hago su descuento y a los doctores de la alegría. Eso. Los ya oyeron, doctores, para que ya saben, no tienen que hacer tu traje y no pongan pretexto de que no, que pues ¿dónde lo hacemos? Sí. Ya sabes, doctora, para que haga su traje de la Mujer Maravilla. Cuando guste. Gracias. Sí, claro que sí. Y bueno, pues agradecer a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que mandaron mensaje, para que están aquí, están siempre al pendiente del programa. Y recordarles que los martes a las 6 de la tarde siempre tienen aquí una cita con los doctores de la alegría aquí por Radio Cartón, www.radiocartón.m.com, ¿no? Es.com, sí. ¿Verdad? Sí, ya me estaba aventando algo Pavel, el guayabazo. No, sí, .com. Y gracias a Pavel que está en los controles, gracias a Radio Cartón por darnos este espacio. Y recuerden que nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde. Gracias. Hasta la próxima.